comentarios de la lección de escuela sabática. Realizados por Gilberto Teis. Tercer trimestre de 2012. Primera y segunda de Tesalonicenses. Lección 5. Para el 4 sábado de agosto de 2012. El ejemplo apostólico. Pensamiento clave. No se trata simplemente de un cambio de religión, pues el evangelio solo puede ser predicado de dos maneras. En primer lugar, con la propia vida. Solo después con las palabras. En la vida, todos influimos en alguien o somos influenciados. Como en Internet, donde se reciben y envían datos en todo momento, del mismo modo todos recibimos algo del medio en el que vivimos y, al mismo tiempo, los demás reciben algo de nosotros. El ejemplo es una de las señales distintivas del cristianismo, pues cuando profesamos la fe en Jesucristo, pasamos a ofrecer gratuitamente aquello que nos convirtió en una nueva criatura. La palabra de Dios, objetiva o subjetivamente, y en diversos contextos, afirma categóricamente que sin el ejemplo cristiano de una vida renovada, jamás seremos capaces de hablar del poder del Evangelio, justamente porque él no es demostrado en la práctica. Dios nos ha confiado el Evangelio, pero no se trata simplemente de un cambio de religión, pues el Evangelio solo puede ser predicado de dos maneras. En primer lugar, con la propia vida, y solo después con las palabras. Valentía en el sufrimiento. Primera de Tesalonicenses 2, 1, 2. A la luz de Hechos 16. ¿Cuántos de los predicadores modernos han pasado por experiencias dolorosas en la predicación del Evangelio? La ira de Satanás se enciende violentamente contra aquellos que se atreven a presentar las verdades que claramente lo desenmascara y libera a las personas de sus garras. Sin embargo, debido a intensas persecuciones y problemas, algunos retroceden en su deber. Claro que, como en el caso de Jonás, algunos, después de ceder, terminan haciendo sonar la trompeta nuevamente. Este hecho puede ser común en lo que respecta al proceso de maduración en la predicación. Las experiencias dolorosas a veces nos hacen retroceder solo para tomar aliento y hacernos repensar en el modo en cómo presentar las mismas verdades de un modo más sutil y estratégico. Pablo y Silas sufrieron mucho en Filipos y a cuenta de este desgaste físico y psicológico, podrían haber cedido y justificarlo con lo sucedido. Sin embargo, aun habiendo pasado circunstancias terriblemente dolorosas en aquella ciudad, el amor por Cristo y por el Evangelio fue mayor en ellos que el sufrimiento. ¡Qué ejemplo fantástico! ¿Cuántos son los que abandonan incluso su fe, a causa de los problemas que les sobrevienen en la vida cristiana? Pablo fue un ser humano como cualquier otro, sin embargo, su amor por el cielo, por Cristo y por el Evangelio lo ayudó a superar los dolores y las persecuciones que sufrió. Como este gran hombre, nosotros, en pleno siglo XXI, necesitamos aprender a amar las cosas que Dios ama, y a odiar las cosas que Dios odia. Debemos amar la misión de Cristo más que a cualquier otra cosa, a punto tal de ser capaces de, en medio de la predicación, soportar las amarguras que la vida y otras personas nos impongan a causa de nuestro mensaje. Hemos leído las historias de los martirios de los apóstoles a causa de su fe y mensaje. No obstante, estos testimonios de perseverancia no deben quedar confinados a las páginas de las Escrituras. Lee la historia de Policarpo, quien murió por su fe. Lee también las historias de los reformadores que Dios levantó en medio de la Inquisición. Estos grandes hombres, como Pablo y Silas, fueron valientes, aun en medio del sufrimiento. Necesitamos orar, con fervor, pidiendo a Dios que nos conceda el don del heroísmo tal como les fue concedido a los cristianos del pasado. El carácter de los apóstoles. Primera de Tesalonicenses 2, 3. En nuestros días la ciencia y la religión son fuertemente cuestionadas. La religión, por su macabra historia de derramamiento de sangre durante las edades media y moderna, lo que hizo que el ateísmo surgiera con fuerza. Incluso entre muchos que creen en Dios hay muchos prejuicios respecto de la religión justamente por las atrocidades cometidas en nombre de Dios en aquellos tiempos. Desgraciadamente, todo ese testimonio hizo que surgiera el descrédito para la predicación y los mensajes bíblicos que son transmitidos. A causa del fracaso de la religión, la esperanza para los problemas de la vida se ha depositado en la ciencia. Sin embargo, la credibilidad en la ciencia no duró mucho, siendo que ella demostró ser incapaz de resolver los grandes problemas de la humanidad. En nuestros días, son muchos los que pretenden ser religiosos, pero que no poseen las credenciales del poder del Evangelio. En el tiempo de la iglesia primitiva, Pablo supo que una de sus mejores armas a favor de la predicación del Evangelio era su testimonio personal. Fue enfático en llamar la atención de sus oyentes hacia la afirmación de que su exhortación no procedía del engaño, ni de la impureza, ni se basaba en el engaño. Parece que los problemas que ellos tuvieron son parecidos a los de nuestros días. Hay muchos que pretenden tener la verdad pero, de alguna manera, no viven esa verdad. A causa de la incapacidad de las personas de vivir lo que predican y de aportar soluciones claras a sus grandes anhelos, la sociedad ha dejado, por ese motivo, de creer en la ciencia, y mucho menos en la religión. Hoy más que nunca, se vuelve imprescindible predicar el Evangelio, pero, por encima de todo, predicar con la propia vida. Es a través de nuestra vida que fundamentamos nuestra predicación. Es mediante la vida que demostramos a las personas que el mensaje que creemos funciona de verdad. Es a través de la vida que las personas observan los hechos de nuestro mensaje de manera racional y vívida. Es imposible convencer a las personas de la verdad cuando no vivimos esa verdad. Un carácter puro e íntegro, aun cuando sea combatido en nuestros días, incluso hasta por las mismas religiones, es una de las herramientas imprescindibles para demostrar que nuestra fe es realmente auténtica. Agradar a Dios. Primera de Tesalonicenses 2, 4 al 6. Agradar a los hombres en vez de agradar a Dios es uno de los impedimentos que obstaculizan el progreso de la obra de Dios. Infelizmente, vivimos en la era de las estrellas, los líderes frívolos y la veneración del yo. 1. Era del estrellato. Hay muchos que les gusta ser estrellas, en el sentido de ser admirados, aplaudidos y adulados. Pareciera que la razón por la que Pablo hiciera mención de eso puede ser un indicativo de que fuera un problema de sus días. Lo cierto es que si este hecho no fuera un problema de sus días, ¿qué sentido habría tenido para Pablo al mencionarlo? En la actualidad, este problema es más que serio, pues ya sea en la música, en los cargos de la iglesia, y en el propio pastorado, siempre hay quienes trabajan, no para la honra y gloria de Dios, sino para su propia gloria personal. 2. Líderes frívolos. Kevin de United Club describen muy bien esta realidad en su libro No quiero un pastor frívolo. En la contratapa, la siguiente descripción lo plantea directamente. Un púlpito, un micrófono y un pastor. Una combinación que puede resultar en una gran predicación o en un gran espectáculo. Puesto en un pedestal, por encima de sus ovejas y, en algunos casos, adorado como el propio Dios. Esta declaración puede ser muy fuerte, pero no está lejos de la realidad. Muchos líderes son capaces de sacrificar valores, principios, doctrinas o incluso la propia Biblia para alcanzar sus fines egoístas. Estamos en la era de los líderes que se vuelven frívolos para alcanzar objetivos egoístas. 3. Veneración del yo. Muchos son motivados e incentivados únicamente cuando sienten su ego estimulado. Tienen a su alrededor un séquito de personas que los aplauden y los elogian. Su ego debe ser valorado y adulado para lograr fuerzas, energía y creatividad para continuar ejerciendo la obra de Dios. Una prueba de esto es que, generalmente, estas personas no soportan las críticas y las observaciones. La iglesia ha padecido grandemente con tales posturas. Por esta razón es que necesitamos buscar un genuino reavivamiento y reforma en nuestras vidas, especialmente entre quienes encajan en las actitudes mencionadas. Volver a los orígenes y rescatar al que se ha perdido no constituye un retroceso, sino un paso rumbo al éxito de la obra y la concreción del regreso de Jesús a esta tierra. Analiza tu corazón e intenta llegar hasta el fondo de tu corazón si alguna de estas tres actitudes está presente en tu vida. Si por ventura es así, estás a tiempo de postrarte a los pies de Jesús y luchar por tu conversión genuina. Mira a Pablo y los demás discípulos y observa con atención lo que el poder de la verdadera conversión es capaz de hacer en la vida de todo predicador sincero. No te engañes con el estrellato, pues nuestra misión es otra. No tenemos tiempo para estas tonterías. Recordemos que los cargos y las adulaciones son ambiciones solo para los débiles. Afecto profundo. Primera de Tesalonicenses 2, 7, 8. No es necesario ninguna investigación para darse cuenta que Pablo y los demás discípulos estaban únicamente preocupados con la gloria del Evangelio ante las personas. ¿Qué clase de exaltación podría Pablo desear en el sufrimiento, la angustia, la persecución, los azotes, prisiones y muerte? El único afecto de Pablo fue, esencialmente, cumplir su misión como siervo de Dios y los hombres, a través de la propagación del Evangelio que salva en Jesucristo. Como bien ilustró Juan, el Bautista, quien expresó el tienen que crecer, y yo, menguar Juan 3, 30, el apóstol perseveró para que la cruz de Cristo fuera exaltado por encima de cualquier filosofía humana. Dio su vida para que ese propósito se cumpliera. Si todos los líderes siguieran este perspicaz ejemplo, ¿no será que la segunda venida de Cristo ya tendría que haber ocurrido? El mayor obstáculo para recibir el poder del Espíritu Santo es, sin duda alguna, la ambición por la honra personal. Mientras este sentimiento perduró en el corazón de los discípulos, se vio claramente la restricción de la excelencia del poder de Dios. Necesitamos urgentemente dejar de jugar al corazón duro, y dejar de actuar como si la iglesia fuera una empresa con espacio para una carrera. Necesitamos estar dispuestos a permitir que Dios guíe nuestros pasos en la obra. Necesitamos desconfiar de la sinceridad de nuestro corazón, conteniéndolo cada día para que no corra tras las vanaglorias de esta tierra. Que nuestra única gloria sea la de conocer al Señor, Jeremías 9, 24. Recordemos que aquel que reciba su parte en esta tierra, no tendrá mucho que recibir en la tierra nueva. No ser una carga. Primera de Tesalonicenses 2, 9, 10. A Pablo le preocupaba mucho el modo en cómo las personas comprendían la iglesia y el evangelio. Si él viviera en nuestros días, ¿cómo se comportaría al ver personas aprovechándose de las iglesias, de los hermanos, y del nombre de Cristo? Él no quiso ser una vergüenza ni una carga para la iglesia de Dios. Trabajó arduamente para no depender de los favores de los hombres. No quiso brindar ningún motivo que fuera capaz de levantar alguna censura contra el Evangelio. Desea que la pureza plena del mensaje fuera progresiva y sin obstáculos. Su vida fue íntegra y su pureza de carácter, una virtud capaz de garantizar la buena apariencia del poder del Evangelio. ¡Qué glorioso pensamiento era el de este hombre de Dios! Hoy, este ejemplo es seguido de lejos por muchos profesos cristianos. La decadencia moral, asociada a la gracia barata, ha hecho del Evangelio de Cristo una vergüenza para la sociedad. El modelo del vale todo se ha propagado al modelo solo acepta a Cristo, en la religión cristiana actual, de modo que las peores aberraciones han manchado la fe cristiana, haciéndola objeto de escarnio. No obstante, estos que hacen del nombre de Jesús una marca, vendiendo sus bajezas, pagarán un precio que nadie sería capaz de desearle ni siquiera a sus peores enemigos. Hay personas que pueden jugar con el Evangelio, hacer de la cruz de Cristo una vergüenza para la sociedad, pero algún día Dios vendrá para decir: se acabó la fiesta, y así, la mayor angustia y desprecio jamás vistos serán contemplados por estos profesos cristianos. Nuestra vida debe ser pautada por una genuina conversión. Recordemos que es mejor nunca haber sido líder en el Evangelio, que conducir el rebaño del Señor a contramano de la voluntad divina. Es muy peligroso rechazar el llamado de Dios, pero más peligroso aún es aceptar un llamado que nunca existió y cumplirlo de manera vergonzosa. Gilberto Teis. Traducción. Rolando Chuquimia. Recursos Escuela Sabática. Recursos Escuela Sabática. http://arp.groups.yahoo.com/group/comentarios/escuela-sabática. http://groups.google.com/arp/escuela-sabática?. Suscríbase para recibir gratuitamente recursos para la Escuela Sabática.